Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo para este día viernes 3 de junio 2022. Y los días viernes nos acompañan justamente para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos la gentileza una vez más, Juan Andrés, de recibir este llamado. Gracias por la paciencia, pero queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Buenos días, Sergio, y muchas gracias por la invitación. Como siempre, pasando esto frío y sí, la poquita lluvia, pero en fin, ahí estamos. Juan Andrés, bueno, en su primera cuenta pública, el presidente de la República, Gabriel Boric, definió 5 ejes, digamos, prioritarios: derechos sociales, mejor democracia, justicia y seguridad, crecimiento inclusivo y medio ambiente. Juan Andrés Lago, ¿cree usted que el presidente Gabriel Boric reafirma de alguna forma el programa de gobierno de Apruebo Dignidad al considerar estos ejes? Y esto en términos generales, para luego, Juan Andrés, entrar en algunos temas específicos del discurso del mandatario. Sí, yo creo, Sergio, que la cuenta es un documento macizo sobre la perspectiva de realización en el tiempo de una serie de cuestiones que están en el programa y que son extraordinariamente importantes. Se les da, por decirlo así, una temporalidad, y por lo tanto lo que viene ahora en términos de tarea de gobierno en todos los planos es la realización de todo esto, y por tanto es muy muy claro que las definiciones programáticas se van a realizar desde esa perspectiva. Yo insisto, aquí lo que está en juego ahora es esa, y valga la redundancia, esa realización. Y creo que eso, la primera tarea y el primer desafío es para el conjunto del gobierno y para las coaliciones que apoyan a nuestro gobierno. Porque se supone, y yo digo se supone porque en verdad no debería suponerse, porque en realidad las coaliciones tienen que estar metidas de cabeza en esta realización en todos los planos. Y por tanto creo que aquí yo diría que hay un, no es un mecanismo automático, es un proceso que implica en los días que estamos viviendo y en los próximos que vienen, una aplicación muy fuerte del punto de vista de lo que significan esta realización en todos los planos, en los planos económicos, sociales, especialmente políticos. En fin, hay muchas cosas importantes, Sergio, que fueron, yo diría, más que ratificadas, puestas como en prioridad desde el punto de vista de los tiempos sociales y políticos de nuestro gobierno. Y lo otro es que yo creo que esta dicotomía, que incluso yo escuchaba algunas y algunos personeros de nuestro propio sector, que hacen como una dicotomía entre el programa y la urgencia, yo de verdad siento que eso no tiene nada que ver, porque en verdad el gobierno es el que hace la ejecución, el que enfrenta los problemas, el que tiene los desafíos. No es tan esquizofrénica la cosa, no es tan bizarra. Entonces, por eso es que a mí me parece que en ese sentido, más que hacer una dicotomía, lo que tiene la cuenta es una línea simultánea en paralelismo respecto de cuestiones que hoy día se están enfrentando de una manera cada vez más intensiva, y que creo que son los temas sociales que afectan muy fuertemente a la ciudadanía y la van a seguir afectando en las próximas semanas y meses, porque estos no son problemas que se vayan a resolver de un día para otro, sino lo importante es que se enfrentan, y se enfrentan con medidas, con acciones concretas. Yo me refiero a todo lo que tiene que ver con enfrentar esta crisis social, esta carencia social que pro, viene de la crisis del capitalismo salvaje, de nuestra propia dependencia hacia los centros del capitalismo, proviene de la pandemia, proviene también de la guerra en curso. El presidente de Estados Unidos horas atrás ha dicho que él descarta que se pueda, que vayan a bajar los precios de los alimentos y de la energía. Se está hablando del petróleo y del gas, es decir, y lo que hemos dicho otras veces, lo que hacen habitualmente los países centrales, es decir, no estoy refiriendo al eurocentrismo, Estados Unidos especialmente, es desplegar las consecuencias más críticas y nefastas de la crisis hacia la periferia, que somos nosotros. Y por lo tanto, yo diría que todo lo que se anunció en la cuenta del punto de vista de enfrentar estos temas de crisis social, incluso yo lo decía en otro medio, creo que el presidente Boric de alguna u otra manera deja abierta la puerta para seguir analizando y monitoreando esta situación y eventualmente adoptar nuevas medidas, porque las carencias son carencias. Por eso digo lo bizarro de algunas visiones de que hay que realizar el programa, y como que si el programa fuera una especie como de arte, una entelequia que no tiene espacio ni tiempo desde el punto de vista de lo que son estos temas de crisis social que se han agudizado no solamente en Chile, sino que en toda nuestra región y prácticamente en todo el planeta. Y por otro lado, los temas que tienen que ver con flagelos que vienen creciendo en nuestro país hace décadas, que ningún gobierno antes de este los había tomado con la intensidad que los está tomando este gobierno, y que se refieren al flagelo del narcotráfico, del crimen organizado, y que se refieren también a enfrentar con criterio de derecho internacional, derecho de los pueblos, con criterio de asumir la deuda histórica de un pueblo ancestral, lo que se ratificó y de alguna manera se proyectó en relación a la gran deuda histórica que tiene el Estado chileno respecto de el pueblo mapuche. Ahora, yo creo que son... Sí, Sergio, dígame. Juan Andrés, para ir despejando tal vez alguna duda que nos va quedando a propósito de esta exposición política de la cual usted nos hace mención esta mañana. La pregunta es, ¿pero están, como dice usted, metidos de cabeza los partidos políticos, los conglomerados de Apruebo Dignidad, también otros, Frente Amplio y otros movimientos, en fin, en estas urgencias, como usted le llama, y en el programa de gobierno? Y ahí viene la segunda pregunta, urgencia y programa, ¿se pueden realizar en forma paralela? ¿Se pueden hacer ambos al mismo tiempo? ¿Existen los recursos, existen las fuerzas, el ánimo? Y a propósito de eso, ¿los partidos políticos están comprometidos en resolver estos dos temas, programa y las urgencias que usted acaba de detallar? Yo creo que gradualmente se ha ido logrando una direccionalidad común, pero falta. Desde mi punto de vista, falta. Yeah. Yo creo que la cuenta del presidente Boric reafirma, desde el punto de vista incluso autocrítico, la necesidad no solo de superar el tema de la instalación del gobierno, porque todos los gobiernos se tienen que instalar, y eso tiene temporalidad, sí, sino que yo creo que enfrenta muy bien, de mi punto de vista, un vacío que teníamos porque en rigor los 100 primeros días no estaban del todo bien planificados desde el punto de vista de gestión de gobierno, más con la urgencia que sabíamos que existía en este país. No es que hayan surgido así de la nada. Yo creo que eso en la cuenta a mí me parece que está puesto muy muy bien desde el punto de vista de los énfasis, de una evaluación autocrítica y también de una proyección de futuro muy potente. Ahora, eso no es solamente un tema del gobierno. Usted tiene razón, Sergio. Aquí también los partidos nos tenemos que mirar. Uh-huh. Las coaliciones nos tenemos que mirar. O sea, la relación entre un gobierno y sus coaliciones no puede ser una relación de receptáculo o de interacción episódica. O sea, somos parte sustantiva de la gestión política del gobierno, en todos los planos, en los planos municipales, en los planos de gestión de políticas públicas, en los planos ministeriales, en los planos territoriales, en todo. Y eso yo creo que también la cuenta propone y plantea un camino que a mí me parece que en su profundización tiene que ayudar a que las coaliciones nos dispongamos mucho más a la realización de estas dos líneas simultáneas. Yo reitero en esto, no son dicotómicas, no pueden serlo. Yo creo que es un error garrafal, muy garrafal, creer que aquí una cosa es la realización del programa versus las urgencias, no, nada que ver. Yo francamente creo que la simultaneidad es parte de lo que significa la gobernanza o la gobernabilidad de un gobierno, vuelvo a decir, valga la redundancia, que tiene una perspectiva transformadora muy fuerte, muy intensa, y que está marcando sello desde el punto de vista de lo que significa eso. Mire, yo le quiero decir, Sergio, que hay cuestiones que tienen que ver con una historicidad fuerte, intensiva. Hablábamos de los flagelos del crimen organizado, del tráfico de madera, de ir a enfrentar de verdad desde el fondo, desde lo ancestral, desde las causas reales históricas, la demanda y la deuda histórica del Estado con las comunidades mapuche y con otras comunidades de pueblos originarios. En esa misma línea se anuncia una comisión que va a investigar el destino de detenidos, ejecutadas y ejecutados políticos que hasta ahora siguen siendo una herida, pero no solamente una herida, siguen siendo una vergüenza nacional, porque aquí usted sabe, hubo una mesa de diálogo donde el alto mando de las Fuerzas Armadas de ese momento incluso intentó imponer una verdad histórica que ha desplomado a pedazos porque simplemente nada de eso era cierto. Pero por otro lado existen todos estos rumoreos, estas versiones, esto del retiro de televisores que habría ordenado el año 78, si no me equivoco, más adelante el dictador Pinochet, para sacar los cuerpos de ejecutadas y ejecutados y lanzarlos al mar. En fin, hay un sinnúmero de situaciones que tienen que ver con centenares, con miles de personas. Y ocurre que hasta hoy, y esto es lo que es una vergüenza nacional, hasta hoy, o hasta el momento en que el presidente de la República, Gabriel Boric, da su cuenta, ningún gobierno de los 90 en adelante había tomado la decisión y la voluntad política en esta perspectiva de crear un organismo, una comisión que se aboque concreta y derechamente a esto. Y así como ocurre con ese proceso, hay otros que yo creo que se han planteado en relación a derechos humanos de primera, segunda, tercera generación, que yo creo que son también una impronta muy fuerte desde el punto de vista de lo que significa un proyecto transformador que va, yo diría, y aquí volvemos a la simultaneidad, sí, que va en camino simultáneo, no paralelo, de lo que se está avanzando desde el punto de vista de lo que va a ser el proyecto que se va a plebiscitar en septiembre respecto de la nueva constitución. Entonces creo que los caminos se van preconfigurando como caminos simultáneos, necesariamente simultáneos, en donde todo lo que tiene que ver con la gestión política, la gestión social, la gestión económica del gobierno va apuntando en relación a esta síntesis que necesariamente se tiene que enfrentar en relación a las urgencias que son reales, en relación a la realización al mediano y al largo plazo de las cuestiones de fondo que significan enfrentar estructuralmente los cambios que se requieren en este país en salud. Fíjese usted, no se anunció, se dijo que se va a avanzar en la realización de un sistema de salud universal para Chile. Eso es una cuestión muy fuerte. Se va a avanzar en una reforma de pensiones, en reforma tributaria. Mire, yo lamento que la mezquina clasista reacción de la derecha y de otros sectores haya sido la que fue, porque se les convocó a un acuerdo nacional, se les convocó a ser partícipes de todos estos asuntos que tienen dimensión de país, y la respuesta hasta ahora ha sido tremendamente mezquina, ha sido una respuesta egoísta, una respuesta sectaria, una respuesta clasista. Yo de verdad siento que la derecha y otros sectores más de nuevo muestran su rostro real cuando sienten que sus intereses de clase se les ven afectados, reaccionan con virulencia y se restan a esfuerzos grandes. Ahora, Juan Andrés, sí. Usted nos habla de la urgencia, de la simultaneidad justamente en el trabajo que tiene que aplicar el gobierno del presidente Gabriel Boric en beneficio justamente de la población, de la gran mayoría de la población o de toda la población chilena. Pero, bueno, hay sectores políticos que pusieron el grito en el cielo y dos ejemplos para aquello, a propósito de la simultaneidad de la urgencia. El presidente Gabriel Boric explica la suscripción de un convenio entre la Secretaría General de Gobierno y algunas universidades con la idea de promover medidas de promoción de la diversidad, de la pluralidad en los medios de comunicación. Bueno, ¿qué dice esta gente? Se coarta la libertad de expresión a quienes acusan que a quienes acusan finalmente a esa izquierda radical. Por ejemplo, editorial del Mercurio de ayer jueves, por ejemplo. Entonces, otro ejemplo, Juan Andrés Lagos. Ahora, al gran empresariado no le gustó mucho que el presidente Gabriel Boric anunciara que la fecha de presentación de la reforma tributaria, una urgencia, una simultaneidad, sea presentada ahora en este mes de junio. Por un lado tenemos medios de comunicación, este trabajo de las universidades y la reforma tributaria. Usted nos habla de simultaneidad, de urgencia, pero pareciera ser que estos sectores se van a oponer bastante con lo que ya están anunciando. Sí, sí, van a resistirse, se van a oponer. Y sabe qué, Sergio, yo hago un paréntesis porque creo que efectivamente lo que el presidente de la República anunció en este terreno es un primer paso sustantivo en la perspectiva de generar una lógica que nos vaya abriendo camino hacia al pluralismo. Pluralismo que no existe en Chile, Sergio. No existe. Entonces aquí nos pegamos también un poquito, yo diría, mirémonos al espejo, porque ocurre que hay sectores incluso que se dicen de izquierda, que han hablado de pluralismo en Chile. No, que han hablado y que se han acomodado a un sistema de medios hegemónico, oligopólico, hiperconcentrado, no solamente desde el punto de vista de la propiedad, sino que también controlan el mercado de la publicidad, tanto privada como estatal, controlan los medios regionales y también controlan líneas de contenido y líneas de mensaje en una estrategia muy bien pensada desde el punto de vista de lo que sí es una aparente diversidad. Entonces yo siento que aquí se ha dado un paso muy contundente y yo me permito en primer lugar llamar o decir o señalar o dialogar con aquellos sectores que se dicen de izquierda que se han acomodado a este sistema de medios y no lo han cuestionado y no lo han criticado, no han levantado las voces con la contundencia que se requiere. Yo creo que los pueblos de Chile están sometidos, entre otras cosas, a una dominación brutal si uno mira lo que es en realidad el sistema de medios, no solamente los medios de información, sino que la mediación entre los poderes económicos y políticos y la sociedad civil y los pueblos, ¿no? Los espacios de mediación, de construcción del conocimiento social. Estamos hablando de cuestiones bien sustantivas para lo que puede entrar a definirse lo que es o no es una sociedad democrática. Y yo creo que van a resistir, tiene razón usted, Sergio, van a resistir, porque ellos saben el poder que tienen cuando controlan y hacen y deshacen con todo esto que estamos hablando. Ahora, Juan Andrés, si la reforma tributaria no avanza, como ya el gran empresariado, está Juan Sutil, por ejemplo, entre otros, están reclamando. La reforma tributaria es una columna vertebral, es un eje justamente para muchos de los programas del gobierno. Así es, pues la reforma tributaria es una cuestión fundamental. Aquí yo discrepo de algunas voces de nuestro sector. ¿Por qué? Porque adelantan algo que no necesariamente es una tautología, o sea, una autorreferencia total. Dicen, bueno, es que como la correlación del Parlamento es la que es, Sí, sí, todos sabemos qué es la que es. Todos sabemos la que es. Y sabemos la dificultad que eso tiene. Pero también, por favor, consideremos que en segunda vuelta, el actual presidente y las dos coaliciones que lo respaldaron y que trabajaron para que fuera presidente, lograron una votación altísima, muy alta. ¿Y esa votación no vale? ¿Esa votación se hizo en el aire? ¿Esa votación no se hizo por un programa? Cuando en la segunda vuelta vota más del 60% de quienes votaron en Chile por Parisi, a pesar de que Parisi llamó a votar por Kast y no le hicieron caso. Más del 62% de las personas que votaron por Parisi votaron por Boric en segunda vuelta, votaron por un programa. No votaron solo y exclusivamente por la persona. Votaron por un programa, o sea, votaron por transformaciones. Votaron por reforma tributaria. Votaron por echar abajo el actual brutal sistema de pensiones por otro sistema de pensiones. Votaron por ese tipo de cuestiones. Yo siempre he mencionado Región Metropolitana, Fabiola Campillay, sin ningún pacto ni partido que la respaldara, obtuvo 405.000 votos. 405.000 votos. En segunda vuelta, ella y quienes configuran ese sensible sector de la sociedad chilena trabajaron para que fuera electo Gabriel Boric y trabajaron con propuestas, con ideas, con lealtad. Bueno, ¿eso no vale? O sea, la élite de este país finalmente se va a ir a encerrar al Parlamento sin considerar que aquí hubo una mayoría nacional contundente que votó por estos contenidos programáticos. Entonces yo creo que también hay que sopesar en el equilibrio de lo que significan los lógicos caminos de buscar entendimiento con aquellas cuestiones que son también sustantivas desde el punto de vista del ímpetu, de la fuerza y yo diría de la legitimidad que tienen aquellos planteamientos que se han hecho y que yo creo que el presidente Boric lo planteó muy bien en forma y fondo. Lo planteó muy bien. Mire, cuando Gabriel Boric, Sergio, dice no, yo le pido a este honorable parlamento que no quiero ser literal, pero más o menos lo que dice, le pido a este honorable parlamento que no volvamos a esto de repetir no lo vieron venir. Dice, no lo vieron venir, y luego agrega la frase sigue todo igual. O sea, son dos cuestiones que yo creo que interpelan a la élite y a las instituciones políticas, en particular en este caso al Parlamento, para que asuman de que, y me estoy refiriendo a aquellos sectores que ya uno los escucha que están dispuestos a pegar portazos, están dispuestos a negar todo, están dispuestos a rechazar todo, a que asuman de que la soberanía de los pueblos de Chile se reflejó en una votación donde se eligió un gobierno y un programa. Y eso en segunda vuelta fue extraordinariamente contundente. Juan Andrés Lagos, se ocuparon muchos minutos y bastante en el tema de materia de seguridad. Bueno, ataque al narcotráfico, a la delincuencia, manifestó el presidente Gabriel Boric. Pero la crítica es que el presidente no ocupó la palabra terrorismo, ocupó la palabra violencia rural. ¿Menoscaba el discurso del presidente, como dice la derecha y ciertos sectores también, por ahí, concertacionistas, Juan Andrés Lagos? Mire, yo creo que realmente es patético, Sergio, es patético. O sea, el presidente de la República no habló, no dijo la palabra terrorismo, pero habló de terrorismo. ¿Sabe cuándo habló de terrorismo? Cuando hizo mención a lo que yo le mencionaba recién, sí, respecto de crear una comisión que de verdad se aboque a llegar a una certeza histórica de presente, más que nada hacia el futuro, porque es un tema de futuro, respecto de las detenidas, de los detenidos desaparecidos. Ahí hizo referencia al terrorismo de Estado que se aplicó en Chile durante décadas, y que la mesa de diálogo bajo gobiernos civiles intentó crear una situación vergonzosa desde el punto de vista de instalar una falacia, una mentira, una negación. Habló de terrorismo, pues. Habló de terrorismo. Habló de terrorismo también cuando hizo mención a cuestiones referidas a las violaciones a los derechos humanos gravísimas que se cometieron en el contexto del estallido social. Uh-huh. Habló de terrorismo. Y también yo creo que hizo un análisis de mi punto de vista, y humildemente lo digo, de mi punto de vista, hizo un análisis muy, muy, muy acertado en relación al derecho internacional, en relación al derecho de los pueblos originarios. Cuando hace referencia al diálogo, hace referencia a este proceso inédito que se empieza a producir en Chile con la participación de Naciones Unidas, los parlamentos y los diálogos con las comunidades, y en ese marco habla de el rechazo a formas de violencia, ¿no? ¿Por qué digo esto, Sergio? Porque yo sé que a la derecha y algunos sectores de otras áreas esto no lo comparten, pero es que Sergio, el Estado chileno de los 90 en adelante, no para atrás, porque para atrás eran condenas año a año en Asamblea General de Naciones Unidas. Uh-huh. No, pero de los 90 en adelante hay dos ocultamientos, hay dos investigaciones que hacen Naciones Unidas sobre la situación en Chile respecto del pueblo originario mapuche. Y los dos informes, en distintos momentos, en distintos años, concluyen de que Chile ha criminalizado y ha judicializado una causa de un pueblo originario. Y por lo tanto, se le condena al Estado de Chile, incluido el Ejecutivo, la Administración de Justicia, el ejercicio de la represión, por este intento que históricamente en Chile se relaciona a un esfuerzo sistemático del Estado para cometer genocidio, o sea, el exterminio de un pueblo. De eso estamos hablando. Entonces, cuando uno coloca en esa dimensión, que es la dimensión real, no clasista, no elitista, no la dimensión que busca aplicar la ley antiterrorista para seguir matando mapuche, porque eso tampoco ha logrado nada, absolutamente nada, porque de los 90 en adelante tampoco se ha logrado nada en esa dirección. Y yo, y más todavía, lo decía en un debate que tuve hace algunas horas atrás, ni en Irlanda, ni en España, ni en Colombia, ni en el sudeste asiático, ni en ninguna parte del mundo, cuando se ha producido el esfuerzo de los estados, de esas naciones, con mediación de organizaciones de Naciones Unidas, no se ha generado una situación de exclusión previa. Le estoy mencionando el IRA, el Ejército Republicano Irlandés, sí, que todos sabemos que las formas de lucha armada que el IRA adoptó fueron durísimas, con atentados mediante, durísimas. Le estoy mencionando a la ETA en España, le estoy mencionando a la FARC y a otros grupos guerrilleros en Colombia, y así en otras regiones del mundo. Entonces, y yo siento de que cuando un sector del Parlamento se da el lujito, ¿no es cierto?, de intentar excluir por la vía de una decisión totalmente desvinculada de todo lo que estamos describiendo y del derecho internacional, del derecho de los pueblos, en concreto a la CAP y a otras organizaciones mapuche, no solamente cometen un error, sino que cometen una acción grave que atenta en contra de la posibilidad de establecer esta lógica que se está tratando de instalar en Chile, que es el diálogo, los parlamentos, la mediación de Naciones Unidas, y sobre ese contexto visualizar el comportamiento de los distintos sectores que se expresan en las comunidades, y que también de otros sectores que van a tener que entrar en este diálogo. Porque nadie puede ser excluido, nadie. Si aquí el problema es que la derecha y otros sectores sí quieren excluir a un sector, o a varios sectores mapuche, pero no dicen nada, absolutamente nada, respecto, por ejemplo, en concreto, de las bandas de narcotraficantes y de las bandas armadas que han hecho durante años, bajo sus gobiernos, el tráfico de madera por carreteras grandes, sacan los troncos, se los llevan a Coronel, los suben arriba de los barcos. Yo ahí no escuché nunca a gente ni de la derecha ni de otros sectores cuestionar eso del punto de vista de lo que eso significa en relación a la paz social en la octava y en la novena región, y de lo que significa también para las comunidades mapuches que viven en la octava y en la novena región. Pero Juan Andrés Lagos, nuestros auditores sí escucharon hace, yo creo que 2 semanas, en este mismo espacio, hace 2 viernes, que usted llamaba la atención respecto a el servicio de impuestos internos y exigía que justamente el servicio de impuestos internos estuviera ahí en las carreteras, me imagino, en las aduanas, en Coronel. Usted hacía la advertencia, la denuncia respecto a estas maderas que eran prácticamente exportadas, listas, y se iban, volvía el camión, quemaban el camión, curiosamente sin madera. El jefe de la Defensa Nacional del Bío, almirante Juan Pablo Zúñiga, hace 2 días, informó que le solicitó al gobierno disponer de fiscalizadores del servicio de impuestos internos en la ruta con el fin de controlar a los camiones que transportan las maderas ante el aumento de estos delitos relacionados justamente al robo de estos productos de la madera. Esto pasó hace 2 días, usted señalaba esto, advertía esto ya hace dos o tres semanas. Pareciera ser que se está escuchando este tema. Se está escuchando, Sergio, pero yo le insisto, y se está escuchando porque es nuestro gobierno. Nos podremos equivocar, hemos cometido errores, pero estamos avanzando, estamos en la marcha. Ya. Lo que no hicieron otros gobiernos, Sergio, porque ¿para qué estamos con cosas? Mire, ¿de qué sirvió que el señor Piñera, el señor Alamán, el señor Espina, hace unos cuantos años atrás, cuando ganaron la primera elección, partieron para Colombia, se incluyeron allá con los militares colombianos, Uribe los asesoró y volvieron para acá con la idea de la doctrina democrática y militarizaron todavía más a Carabineros, todavía más de lo que estaba. Y con eso la gran solución a la novena y a la octava región iba a ser este ataque frontal a lo que ellos denominan el terrorismo, la militarización. Mire, ¿de qué sitio estamos hablando? Del primer gobierno, Sergio, del primer gobierno. Entonces, ¿a quién van a responsabilizar? ¿A quién diablos van a echar la culpa? Si ocurre que en ese momento aquí en Chile casi el Partido Comunista tenía unos cuantos parlamentarios y tenía presencia y siempre ha luchado junto y desde las comunidades, tú tampoco se puede decir que fuerzas políticas o fuerzas mapuches tuvieran como una especie como de tal poder que pudieran cuestionar una hegemonía tan brutal desde el punto de vista de cómo se enfrentó desde ese tiempo hasta ahora por gobiernos de derecha y por otros gobiernos también de centro, llamados de centro, este asunto. Lo mismo pasa con la madera. La madera viene de hace muchos años, estamos hablando de décadas. ¿Y qué hacían la fiscalía en ese tiempo, en todo este tiempo? ¿Y qué han hecho? ¿Qué ha hecho la Administración de Justicia? ¿Y qué han hecho las y los parlamentarios de esas regiones en esos tiempos? ¿Levantaron sus voces? Entonces yo siento de que hay un cinismo, una cosa cretina, perdón la expresión, una cosa muy cretina, y que a mí me llama la atención, porque ocurre que este es literalmente el primer gobierno que empieza a romper algunos candados, empieza a tratar de abrir puertas para enfrentar estos flagelos, y ocurre que le empiezan a poner trabas en vez de ayudarlo, en vez de decir ya, pero les proponemos que se pueden hacer mejor las cosas, empiezan a hacer trabas. A mí me llama la atención, Sergio, perdóneme, no soy mal pensado, pero me llama la atención porque ocurre que el narcotráfico, si uno lo mira en la arquitectura financiera, está metido en los casinos, está metido en la inmobiliaria, está metido en las tarjetas, está metido en otros. No lo digo yo, lo dice la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, y no lo dice ahora. Sus informes vienen de hace unos cuantos años atrás, que nadie tampoco ha querido ver, o se ha querido ver muy poco. Entonces digo esto porque creo que a mí por lo menos me llama mucho la atención que cuando se empieza realmente a enfrentar estos flagelos, se genera una resistencia en el fondo y en la forma. Una resistencia que se investigue, a que de verdad se haga lo que se tenía que hacer hace mucho tiempo y no se hizo. Y yo valoro que el jefe uniformado que usted menciona haya dicho lo que dijo, porque él se dio cuenta en los hechos, en la práctica, se dio cuenta lo que está pasando ahí. Sí. Y se dio cuenta que efectivamente hay una impunidad tan grande que esto no solo se resuelve con soldados armados, no se resuelve así. Hay que tener una inteligencia, una prevención, hay que involucrar al Servicio de Impuesto Interno, hay que involucrar a la Administración de Justicia, a la Fiscalía, hay que involucrar a toda la sociedad civil, a los pueblos, porque son flagelos durísimos. Y yo observo que aquí se empiezan a generar resistencias que creo que hay que, mire, no sé, hay que tener hasta coraje para enfrentar estas situaciones. Sí. Yo lo que digo, simplemente lo he escuchado en muchas poblaciones de mi país, en muchos territorios donde he conversado con pobladoras y pobladores, que algunos perdieron la vida por haberse atrevido a develar o denunciar el poder del crimen organizado o del narco en sus territorios. Perdieron la vida, Bueno, ahí está entonces esta también recomendación, como usted señalaba, del jefe de la Defensa Nacional del Biobío, almirante Juan Pablo Zúñiga, que pareciera ser que escuchó entre telones lo que hay tras cada noticia hace un par de días atrás y aparece justamente con esto, ¿no? Sabe, Sergio, lo que pasa es que si usted va a la octava y se mete ahí en el territorio real, no en otro lado, esto es Vox Populi, Sergio. O sea, la gente sabe, conoce, sabe lo que está pasando, incluso identifica a personas que están involucradas en todos estos flagelos. Entonces lo que ha faltado y lo que está haciendo nuestro gobierno es meterse en el espesor, y bueno, cuando se mete en el espesor frente a estos flagelos y frente a otros, claro que hay resistencia a esto, pero yo saludo enormemente que se esté haciendo, y vamos a hacer todo lo posible porque estos flagelos se terminen para nuestro pueblo. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores, Juan Andrés, y justamente mostrarnos lo que hay tras cada noticia. Y que tenga un buen día. Bueno, Sergio, gracias pues, y un saludo siempre a el esfuerzo que usted hace y el esfuerzo que hacen trabajadoras y trabajadores en la Radio Nuevo Mundo, porque se necesita tanto, a propósito de este primer empeño que se está haciendo por romper esta hegemonía, esta costra tan brutal, oligopólica, hegemónica de los medios hiperconcentrados. Así que un saludo muy muy fraterno para usted y para la Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias, hasta pronto. Muy bien, cerramos este capítulo jornada de día viernes 3 de junio de 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.